Yo que te quiero tanto y mis pensamientos son para ti. Por una simple riña tú te enojas tanto y te alejas de mí. Hoy me siento solo, hoy me siento triste, yo no sé qué hacer. Amanecer en hoteles, amanecer en cantinas, amanecer en la calle, porque no me importa la vida. Amanecer en hoteles, amanecer en cantinas, amanecer en la calle, porque no me importa la vida. Siento triste, yo no sé qué hacer. Amanecer en hoteles, amanecer en casa.